debía de confirmar porque en cuanto a los avances de los trabajos, bueno, diferentes niveles de avance. Yo ya planteaba la semana pasada a un grupo que en verdad los requerimientos que tienen que ver con estas preentregas y estas devoluciones básicamente hacen a que después puedan cumplir con los tiempos para dar la materia. Entiéndelo, o sea, nosotros hacemos la propuesta pensando en semana de diciembre, entonces cada grupo puede ser que se trate más o menos. De cualquier modo, mi sugerencia es que avancen lo más posible durante el recorrido de la cursada, pero después ya se complica más que se puedan encontrar con nosotros para ver la devolución, que puedan volver a la institución para ver qué pasó. Entonces cada grupo ve con los capitales, ustedes deciden, pero nosotros pensamos en la estructura de trabajo tomando en cuenta esto. En cuanto a la estructura general del trabajo, es decir, nosotros decimos estas bases, pero el trabajo tiene que tener algunos requerimientos de estructura general, que no son inamovibles y no son muy distintos a los de cualquier otra materia, pero que igual se nos menciona por las dudas. Primero tiene que tener una presentación. En la presentación van a presentar la institución, se van a presentar ustedes como grupo y van a mencionar qué es lo que están buscando en esta institución. Luego, la historia institucional y el contexto, que fue lo que entregaron, y bueno, ahí están las regulaciones específicas para cada caso, pero intenten ponerlas en tensión, esta historia institucional con el contexto. Que no parezca tan fragmentado, aunque pueda tener sus títulos distintos, pero que no parezca tan fragmentada la historia de esta institución con el contexto dentro del cual se desarrolla la institución. Porque va a haber un montón de puntos de intersección. O sea, cosas que fueron sucediendo con el contexto, que se van transformando en hitos, que van marcando la evolución de la historia institucional. Eso podemos contar sobre. O sea, lo que les estoy contando es la cuestión más formal de la estructura. Después, con cada trabajo, insisto, vamos viendo. Cada uno dice devoluciones distintas. Luego viene el desarrollo en sí, donde tienen que hacer una caracterización del proyecto. Ustedes no tienen que escribir suponiendo que el que lee sabe algo de esto. Un problemita que hubo en varios, por ejemplo, que se me grababa, es que dan por sentadas muchas cosas como si que la leyera supiera de qué se trata, y no necesariamente. O uno no tiene que escribir así, cuando hace un trabajo de este tipo tiene que escribir pensando que está enterando al otro de todo. Esto tanto en la caracterización del proyecto como en la definición del problema y en el análisis en sí. Hay un apartado de trabajo que es el análisis, donde ustedes qué van a hacer en el análisis. Van a la luz de todos los conceptos que vimos estamos viendo en la materia, analizar la situación. Es decir, identificar los momentos de la planificación, bueno, el problema que el problema puede ir dentro directamente del análisis o puede ir previo al análisis. El problema es tal y ganan con el análisis. Esa es una decisión del grupo. ¿Qué tipo de acciones desarrollan los diferentes actores sociales? Y parte de ese desarrollo y análisis va a ser el flujograma. Que no es el flujograma así, listo, lo pego y listo. El flujograma tiene que permitirnos hacer construcciones de sentido y de explicaciones, para eso lo hacemos. Y poner el flujograma al final, sin ningún relato, sin ninguna hipótesis, sin ninguna vuelta sobre eso, no tiene sentido. Entonces, durante lo largo del análisis van a desarrollar ustedes interpretaciones de este programa. Ojo con esto, que lo pueden hacer de dos modos distintos. Es muy importante que todos los conceptos teóricos que utilicen, en esta lógica además de escribir como el otro no sabe que estoy escribiendo, tienen que ser definidos. Si ustedes en algún momento hablan de acto social, tienen que decir que tienen una definición de más a quién. Y hablan de planeamiento estratégico, para quién, y bueno, situarlo. Cada cosa que uno dice, la sitúa teóricamente, conceptualmente. Pueden seguir dos caminos distintos para esto. Pueden hacer un apartado que diga definición de conceptos, en el cual definen todos los conceptos que utilizan a lo largo del trabajo. O pueden cada vez que aparece el concepto como nuevo en el trabajo, hay un... Las dos vías son posibles. Bueno, y por supuesto, el trabajo tiene que tener un cierre, unas construcciones que no necesariamente van a ser del todo cerradas, porque las construcciones, es más, es posible que estén inundadas de algunos interrogantes, en función del corto tiempo en el cual ustedes están mirando el proceso de planificación institucional. Si uno diera conclusiones muy cerradas, sería más propio de planeamiento normativo, eso creo que uno va 5 meses a un lugar y con eso descubre todo lo que está pasando ahí. Y las conclusiones nunca tienen que ser asesoramiento. Y nosotros no vamos a las instituciones para indicarles el camino de lo que tendrían que hacer. Vamos para intentar entender qué es lo que están haciendo y a qué lógica responden. Y por último el anexo, con las entrevistas, fotos, bueno, todo el, porque en función del desarrollo del trabajo, cada uno tiene materiales, folletos, todo lo que estoy viendo en un anexo. Yo sé que es medio obvio por ahí esto que les estoy diciendo, de darse una estructura de trabajo, porque enseñaron un montón de trabajo a lo largo de la carrera. Pero alguna vez tuvimos problemas con algunos alumnos en cuanto a la estructuración del trabajo. Entonces resulta que en la presentación ya empiezan con el análisis, se están presentando y en el tercer párrafo se está haciendo un análisis de la institución que todavía no terminamos de presentar. Pero tener cuidado con esas cosas que no son menores. Lo que le queda a cada uno en función de las devoluciones es que hicimos que ya avanzar según el caso en la definición o no del problema y empezar con el análisis, el trabajo de análisis sobre ese problema y sobre la puesta más fea que proyecto. Ahí trayéndolo, todas las clases que quedan. ¿Sí? A ir manteniendo, me van trayendo y nos vemos. Nosotros teníamos hoy que trabajar esto, que al final fue medio fallido el trabajo por la organización del tiempo, que nos llegamos, ahora vamos a ver igual algunos elementos. La semana que viene vamos a trabajar con el material de Edgar Morin, que es el paradigma de la complejidad, de lo que ya lo he leído. Y va a dar, bueno, algún compañero que le queda parcial. Y las últimas dos clases, los últimos dos prácticos, van a ser directamente de trabajo sobre el trabajo de campo de ustedes, no es su propuesta de trabajo con autores. Directamente los últimos dos prácticos, las 3 horas que hacemos, lo dejamos y lo organizamos así o de otro modo, pero van a hacer el trabajo de tutorial con cada grupo, de ver lo que avance. Es muy importante que en estas 3 o 4 semanas que quedan de clase avancen sustancialmente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Bueno. En verdad esto es una guía de lectura para que ustedes pudieran identificar básicamente esos 3 elementos. Muy a vuelo de pájaro, pero quiero que me cuenten qué identificaron de esto. Vamos a empezar por lo primero, el contexto sociopolítico de la publicación. ¿Qué viene? ¿A qué momento responde la publicación? ¿Qué se nota eso a partir de la gente que viene a salir de algún lugar? Cuando veníamos en la década del 90, donde a partir de Bamba, Merkel, la lectura de política, entendíamos que era la una instancia más, quizás la, lo mismo de forma sencilla, la toma del Estado o la materialización efectiva de todas esas políticas neoliberales iniciadas en los 60. La situación, la regulación, presentación laboral, descentralizaciones, de transferencia. 91 ya están, algunas ya están ejecutándose, otras están iniciando. A la educación daría la sensación a partir de la lectura de ese documento que están iniciando y poniendo en escena un montón de cuestiones que después veremos desarrolladas con más esfuerzo. ¿Ustedes creen que durante los 90 después se consolidaron modelos participativos en educación? Y vos sos del 91, inicio de los 90, previo a la ley de la educación. Previo bastante. ¿Ustedes creen que las políticas de los 90 se consolidaron en esa línea que se planteaba acá, de trabajo, en las escuelas, en los profesores? Pues? Mm-hmm. Según Bjorn, la autoridad, ese es el modelo de participación que había o se había intentado durante la época del gobierno de Alfonsín y que después se monta atrás cuando dejó el gobierno y asumimos arrimando la bocha. En verdad, conceptualmente la propuesta esta recupera lo que era el discurso de los 80, de la novela democrática, ¿sí? Con todos los límites y críticas y restricciones que de caso. Que se pueden analizar históricamente porque pasaron 20 años casi de esto, se puede ver qué era lo que fue posible o no. Algunas cosas se pueden ver cuando dice al inicio que la participación viene también de ustedes de los 90 con otorgando o brindando los derechos o nuevos derechos a la ciudadanía. No te entendí. Que algunas pistas pueden darse de dónde viene todo esto, o de dónde vienen algunas de estas ideas, porque dice que la participación viene expandiéndose desde el 83, a partir del otorgamiento de mayores y nuevos derechos a la ciudadanía. No sé si dice ciudadanía, población, sociedad, no recuerdo, pero... Bueno, recupera el tema de la apertura democrática. Claro, si uno dice ya en los 90, supuestamente ya está hecha la apertura democrática, pero bueno, no, en realidad... No sería algo de eso, se está cerrando. Claro, por el contrario, uno dice, ¿cómo? Uno dice, a los 90 decir que hay una apertura democrática y que hay nuevos derechos, uno lo ve contradictorio, pero claro, en realidad el discurso se viene arrastrando o tiene una otra agencia. De hecho, las experiencias, que recupera, bueno, creo que vemos en la última experiencia, pero recupera experiencias de diferentes ámbitos de gestión. Son propias de los 80, por ejemplo la de consejos de escuela en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Yo creo, no sé si documenté acá también esto, que la normativa de consejos de escuela sigue estando vigente. Cualquier escuela de la provincia de Buenos Aires que quisiera armar su consejo de escuela puede hacerlo con un nombre derogado a su normativa. ¿Por qué no se hace esto? Y en verdad porque a las concepciones políticas neoliberales que fueron hegemónicas en la educación posteriores a esto, ya estaban instaladas acá en esta época, pero eran hegemónicas en los 80 también. Lograron su hegemonía discursiva en los 90, con la ley federal. A esas hegemonías discursivas neoliberales, que cuando hablaban de participación hablaban de otra cosa, no de los padres en la escuela con consejo de escuela y con un poder distribuido, se montaron restricciones o concepciones ideológicas de los sujetos que trabajamos en educación. El conjunto de los docentes, yo hablando como colectivo, no queremos a los papás opinando demasiado dentro de la escuela. Uh-huh. Históricamente. Uh-huh. Por eso es que algo que se podría hacer está muerto, porque no hubo intención en esta línea, ni desde ámbitos o desde niveles, con los espacios generales de gestión política, ni desde espacios singulares de gestión institucional. Todo lo contrario, si había espacios singulares que desde la gestión institucional proponían el protagonismo de los sujetos y la apertura de la participación, desde cómo era entendida esa mirada, muchas veces fueron coaccionados o desalentados desde niveles más generales de gestión. Estoy pensando en... por ejemplo... intervenciones institucionales o sumarios o vinculados a castigos, conozco casos, ante situaciones de participación comunitaria propiciada por el director, que entonces se conoce participación comunitaria, que se volvía en contra del sistema en términos de discutir la gobernabilidad del sistema, por ejemplo, no sé, 200 padres representando el consejo escolar, 200 padres del consejo de escuela de la escuela tanto, representando el consejo escolar por un problema de infraestructura. Entonces ahí bajaba el inspector de la escuela a desalentar esa organización y a castigar al director que estaba mandando esto. Entonces, si había algún director que tenía ganas de que participen los padres, ahí se iban a ganar un poquito. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos centrales del capítulo 1 en cuanto a la participación? Una que en este marco de recuperación de la vida democrática. Una cosa clave es que habla de la participación como acción colectiva, como un aprendizaje y como acción colectiva vinculada a la transformación de la realidad. Uh-huh. Esto se da de bruces como concepto, con lo que iba a pasar 3, 7, 8 años después, con la generación del pensamiento único de educación, por el cual la realidad ya no tenía que ser transformada, sino solo gestionada. Es decir, aunque ya instalado en los 90 se siguió hablando de participación, si uno agarra la Ley Federal de Educación y todos los documentos que se defendieron de la misma aparecen en todo momento, cuestiones vinculadas a los centros sociales, a la participación, bla bla bla, pero bueno, solo hablando de política, son conceptos que fueron vaciados de contenido, que fueron resignificados en función de que se participara en la medida en que no se discutiera determinadas cosas, se participara en la gestión de lo que ya está y no puede ser de otro modo. Esto es vinculado con cosas más amplias, más de la ideología, de ya, movimiento único, etcétera, etcétera. ¿Llegaron a elegir alguna experiencia? Pues yo les pido que la lean para el viernes. Son interesantes porque lo que hace es mostrar experiencias de descentralización y regionalización previa al discurso de descentralización y regionalización de la reforma de los 90. Es decir, en general nosotros, insisto, los ámbitos políticos, cuando nos hablan de descentralización, se nos ponen en el culo de punta, porque entendemos que descentralización es ley de transferencia, tirar de cada jurisdicción y las escuelas. Ahora, la descentralización es un concepto progresista, que fue tomado, tenía resignificado y utilizado para otra cosa. Esto que plantea Márquez, que no se descentralizó, sino que se desconcentró al sistema. ¿Sí? Estas experiencias también hablan de descentralización, pero de la descentralización previa, que tenía que ver con el poder distribuido. Básicamente con eso, con la distribución de poder en niveles institucionales o regionales. Una de las experiencias, por ejemplo, requiere todo el proceso que va a programar directamente, todo el proceso de construcción participativa que se dio en, creo que fue en Paraná, si mal no recuerdo, en lo que fue el diseño de escuelas. Es decir, instancias de participación comunitaria en la cual no solo las comunidades definieron cómo querían que fueran sus escuelas, sino los recursos, sino que tuvieron la posibilidad de organizarse como cooperativa para participar en la construcción. Yo estuve con una maestra en una escuela de acá, fuimos con una observación de didáctica. Y la maestra me dice que hace poquito que está en el distrito, que viene de San Luis. Pues a la clase, y en un momento yo le digo, ¿y qué tal las escuelas en San Luis? Oh, mirá que no son escuelas bautas. Mirá que no son escuelas bautas. Yo me contó que empezó siendo como un proyecto de una fundación, y después la fundación se le hizo difícil mantener la organización de la escuela y se armó una cooperativa. Entonces los mismos docentes eran parte de esa cooperativa. Dice que tenía cosas muy buenas, como por ejemplo gestionar todo desde la escuela entre todos, pero el serio problema era cobrar, porque se iba cobrando a medida que iba entrando el dinero en la escuela. Claro. Que el edificio sí era de la provincia, era un jardín de infantes nuevo que se había construido y que al final después terminó siendo como la escuela esta. Sí, fue un tema de San Luis para analizar así capítulo aparte. Pero bueno, sería interesante hablar con esta maestra. Pero bueno, a ver, para ir cerrando, lo que me interesa que quede claro es que cuando ustedes lean conceptos en estas experiencias, que nosotros los hemos leído post reforma de los 90, haga el ejercicio de leerlos en su contexto, que fue previo a la reforma de los 90. Y cuando se estaba hablando de participación, o de descentralización, o de regionalización, se estaba hablando de otra cosa, que era lo que se esperaba, no es lo que después nos pasó. Nos ponemos el detalle por arriba, es otra cuestión. Y que va más en la línea de las experiencias de rendimiento participativo que se cortaron acá, pero que se avanzaron en otras países de Latinoamérica, por ejemplo Brasil, toda la experiencia, también con sus límites, pero igual están hacia adelante muy lejos de nosotros en eso. En todo lo que fue el gobierno del Partido de los Trabajadores, sobre todo en los estados del sur de Brasil, el Río Grande del Sur, vinculado al presupuesto participativo, ¿escucharon hablar de las experiencias del presupuesto participativo? ¿O no? ¿No escucharon nunca? No. Bueno, tuve una experiencia, va a mencionar algo Germán seguramente el viernes. Nosotros fuimos a analizar la experiencia en su momento, viajamos en el año 99, el 2000, tuvimos una experiencia con el Movimiento Sin Tierra y a Porto Alegre por el tema del presupuesto participativo. Muy interesante. Después la alianza que iba a ser el gobierno acá, cuando vimos nosotros, claro, era la campaña para las elecciones de la 99. Y había técnicos de la alianza estudiando allá porque si ganaban iban a aplicar el presupuesto participativo. Después hicieron algo que denominado presupuesto participativo en algunos lugares donde había nada que ver con la propuesta esa de poder distribuirlo. En síntesis, el presupuesto participativo lo que hace es dividir las ciudades en una cantidad de zonas, transparentar los recursos disponibles para la obra pública y generar espacios de participación y organización de las comunidades para la definición del uso de los recursos, la definición, la gestión y el control del uso de los recursos. Y esto también se hizo en educación, donde también se democratizó el sistema en las escuelas de modalidad, por ejemplo, con algunos requisitos, pero todos los cargos de conducción institucionales son votados. O sea, a los docentes argentinos que tenemos una lógica más de trabajo permanente y más jerárquica en cuanto a los concursos, eso no nos gustaría ni medio. O sea, si acá se quisiera hacer eso, los gremios partirían mucho, por ejemplo. Con una serie de requisitorias, pero cualquier docente haga la propuesta de conducción con una institución y toda la comunidad, alumnos, no docentes, padres y docentes, votan cuál es el proyecto de conducción que quieren en un tiempo determinado. Bueno, hubo muchas experiencias en Brasil que ahora se están retrayendo un poco a partir de algunas tradiciones del actual presidente, que es el mismo partido que puso en marcha esto, pero que después tomó una curva hacia la derecha y bueno, acotó algunas cosas. Pero es muy interesante toda la experiencia de Ataleo. Yo le recomiendo un libro, seguro le interesa el tema, pues es muy interesante, un libro de Claudio Lozano, argentino, que se llama Presupuesto Participativo. Es un libro que tendrá 70-80 hojitas, chiquito. Presupuesto participativo y Claudio Lozano, no me acuerdo de qué editorial es. No sé si me lo saca directamente la CPA. Es un libro de fines de los 90 donde él relata esta experiencia de presupuesto participativo en Brasil, que era en general, y que es muy interesante porque además se juntaban la discusión política y la técnica. Y además los sujetos protagonizaban discusiones que tenían que ver con esto. Esto es impensable, por ahí parece menor, pero no lo es impensable acá. No sé, a dos cuadras de mi casa están haciendo una ruta, por ejemplo. Porque yo desde que soy chico, siempre escucho decir antes de esa ruta, nunca se hacía. ¿Por qué nunca se hacía? ¿Por qué se hace ahora? ¿Quién la hace ahora? O sea, ¿cuánto dinero? ¿Sabés cómo es la historia? El dinero bajaba. Siempre. Bueno, todo esto, pero los ciudadanos de a pie desconocemos todo esto. En esta experiencia de Brasil se generaron instancias de democracia directa que hace que se transparenten los recursos en este sentido. Bueno, a ver, para infraestructura, para... Estoy inventando, pero no sé, para caminos, para la provincia de Buenos Aires hay 2.000 millones de dólares. ¿Qué sé yo? Por población, por distribución de población, porque le corresponden a cada distrito esto, cada distrito lo otro. Porque así que esos presupuestos después se derivan por otro lado. Claro. Acá no sabemos por qué se hace una cosa o por qué no, o de dónde sale. No tenemos nadie que nos dé una cuenta de qué pasa con los fondos públicos. Pero los fondos bajaban de nación. Pero aunque no bajaran, en este caso bajaban, pero no puede ser que no bajen, está bien, pero puede ser que no bajen. No tenemos información de esto. O la situación escolar, yo soy el director de la escuela, y por qué de golpe aparece el Diego que dice que me va a construir la escuela, cuando por ahí hay una escuela que pidió construcción y no la construyen, y yo no pedí porque no viene la construcción. Y cuando viene la construcción, ¿por qué nacen tres salones y yo no te pedí? No, tres salones. Estamos precisando, en función de partida de análisis de la escuela, estamos precisando para un laboratorio. Ah, no, pero nacen tres salones. Bueno, en la experiencia de Brasil rompieron todo esto, toda esta lógica, la destrozaron, y arrancaron con una instancia de un manejo participativo de presupuesto. Democracia directa. Todos los años, las diferentes comunidades, por zonas, entonces ahí era donde se resolvía, y también se resolvía porque hacían las reuniones con los técnicos para ver lo que era viable, porque por ejemplo, recuerdo, participamos en una asamblea de discusión, nosotros ya hablaban en portugués, pero ahora no entendíamos porque los argentinos nos hacemos que entendemos todo, además. Pero lo cierto era que discutían, porque los ingenieros fueron a dar explicaciones ahí, porque la gente quería en ese lugar que les hicieran cloacas, no, al revés. Quería que les hicieran el asfalto antes que las cloacas. Ponían como prioridad el tema del asfalto por las ambulancias. Y entonces lo que implicaban los ingenieros es que era una locura, porque entonces había toda una discusión de los técnicos dando explicaciones a la gente. A la gente era un albañil, un panadero, cualquiera, digo, que era representante de su comunidad, dando explicaciones para que lleve a su comunidad de por qué no era viable lo que estaban planteando. Esto es impensable acá, no existe un modelo de acá, no tenemos cultura de eso. Bueno, son muy interesantes las experiencias. Sí, el recorrido de una agencia hubiera sido otro, es posible que estas propuestas, aunque chiquitas, hubieran derivado en experiencias más chiquitas, con dos generales de este tipo que les estoy contando. Bueno, tuvimos un recorrido inverso, donde el año mediante todo lo que tenía que ver con espacio y con situación del poder se restringieron. Léanlo entonces esto, este material. Ayer van a conocerlo a Germán. Yo por ahí si tengo tiempo vengo porque tengo ganas de hablar con Germán y de escuchar su teórico además. Así que me voy a los tiempos. Y bueno, la semana que viene nos vemos. A las 3. Complicado venir. Bueno, pero por qué se puso un poco antes.